Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. La Dirección General de Tráfico pone en marcha este lunes una campaña especial de vigilancia en las carreteras convencionales, donde el año pasado se produjeron el 60% de las víctimas mortales en accidente. La Guardia Civil realizará hasta el 27 de octubre controles de velocidad, alcoholemia, documentación o uso del móvil. Este fin de semana ha perdido la vida una persona en Andalucía, en las carreteras de Andalucía. El fallecido es un hombre de 52 años cuya motocicleta colisionó con un automóvil en la carretera que une Ronda con el núcleo de población de San Pedro de Alcántara, en Marbella. En toda España han muerto 6 personas en otros tantos accidentes. Y el Comité de Empresa de Panrico, en Puente Genil, en la provincia de Córdoba, prepara este lunes la reunión que mantendrá con la dirección de la empresa el próximo miércoles, en la que conocerá cómo afectará a esta planta de producción el ERE que la dirección llevará a cabo en todos sus centros de producción del país. Mar Vallecillo. Trabajadores consideran que esta medida no está justificada, pues la producción, al menos en la fábrica pontanesa, está al 100%. Gregorio Gil es presidente del comité de empresa. Y lo que se ha quedado es, y se acordó un calendario de negociación, que empezará el próximo miércoles, día 23, 28, 29 y 30, y se ha acordado precisamente que el primer día, día 23, como he dicho, pues se nos presentará ya toda la documentación que se le ha exigido a la empresa. La situación económica española y europea ha sido uno de los asuntos que ha suscitado mayor interés en la cumbre iberoamericana de Panamá. Así lo decía Mariano Rajoy este domingo en la clausura, donde destacaba que, según los indicadores económicos, la recuperación ya está ahí. El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, cree que el PP recurre a la perversión del lenguaje para vender una recuperación que, en cambio, no ha llegado a la calle. Y es una indecencia que se hable de recuperación cuando estamos asolados por el paro, por los recortes y por las bajadas salariales, que son las consecuencias de las reformas que está planteando Rajoy. Pero asistimos a este número de la virtualidad, es decir, ya que no se produce una recuperación real porque no se están mejorando las condiciones de la mayoría social, se recurre a la perversión del lenguaje para generar una ilusión de recuperación que no se da en la calle. Del exterior, Leonarda Dibrani, la alumna de origen kosovar de 15 años expulsada de Francia, ha sufrido una agresión junto a su familia en Mitrovica, aunque aún se desconocen los motivos de esta agresión llevada a cabo por desconocidos la tarde de este domingo, mientras la familia estaba paseando. Según la investigación policial, todo se debió a una trifulca con los miembros de otra familia y no tiene nada que ver con una motivación xenófoba. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 4, 10, 18, 19, 25, 34 y 39. Reintegro el número 7. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora hay 15 grados en Tijol, Almería, 19 en Álora, Málaga y 21 grados en Los Barrios, en la provincia de Cádiz, las 12 y 3 minutos. RAI, Radio Andalucía Información.